al aire. Salgo a las calles de esta ciudad marítima sin mar. Estaba pensando en las cosas que no suenan tan duro. Estaba pensando en el sonido de las uñas cuando me las corto. El patio de mi casa. El sonido de las gotas de boticado. El sonido de las abejas. El sonido de las florecitas blancas. Estaba pensando en el patio de mi casa. Los sábados en el patio de mi casa. небеса. Они очень большие и крупные. И мне кажется, очень много народу вокруг меня. Но я никого не знаю. Я видела вчера, я видела бабушку. У нее было то же самое платье, что она носила. Thank you. Thank you. Sí, el tuyo sí. Oh. Suena, suena. Suena. Mauro, Mauro, Mauro. Thank you. pericoli, peso più odore, parole più libertà, mezzogiorno, tre quarti, laudi, geni, con leoni, tum, ogni cinque secondi cannoni d'assedio va a imitare spazio con un accordo. Pam, bum bum. A un serramento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom pom, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi tagli, pugni, batteria tirerà. Violenza feroce. Questo passo grave, scandali strani, fogli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, regge, occhi grigi, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, svegliare per rifiato, scomorsi, schiaffi, pitta, puntum, vittorie, salti, 200 metri, in fondo l'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bumbari, pungoli, carri, flippa, zin, zin, sha, sha, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, izquierda, ajá, ajá, ajá, ni uno, ajá, ajá, no, parece por no hay gafas. Thank you. Thank you. Thank you. población de los sitios. Así que es importante. Al aire.